¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Bye. Radio Coupé con la mejor música para usted. Got me pumping, got me jumping. You're so Radio Acupé, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Can you feel it? You gotta ride it, baby. get up now. Listen. As soon as we get it, somehow we seem to think that our work is done. Radio Acupé, la mejor música para usted.